Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Domingo 2 de junio del año 2019, el día después de la cuenta pública del presidente señor Piñera Echeñique, Sebastián. Alias don Sebastián. Alias don Sebastián. Que ayer estuvo hasta tarde, nos estuvo esperando varios programas. Fue una movida comunicacional inteligente de obligar a todos a que esperaran para escuchar sus programas favoritos hasta la hora del cohete, hasta la que el presidente se le ocurrió. Claro, fue una cuenta larga. Buenos días. Larga, sí. Patricio Palma, amigas, amigos, como cada domingo. Buenos días. Fue una cuenta larga, larga. Sí, sí. Más de dos horas de escuchando al presidente Piñera. Pero antes de entrar en la cuenta pública, yo quiero destacar algo, Patricio, porque me llegó una información desde la radio Nuevo Amanecer de Frutillar, que es filial de Radio Nuevo Mundo en Frutillar. Ellos hicieron una actividad que me parece súper interesante. Realizaron una suerte de encuesta o de, no sé, evento donde buscaban a la vecina destacada de Frutillar, y resultó elegida la señora Rosa Nahuelanca. ¿Cuál es la novedad de esto? Que ella es una trabajadora de las áreas verdes y de recogerle la basura que los ciudadanos van tirando en la calle. Y sin embargo, dice que nuestro amigo Jorge Yaxi, que está a cargo de Radio Nuevo Amanecer de Frutillar, que más de 500 personas votaron y ganó la señora Rosa Nahuelanca. Cuestión que me parece súper importante, súper interesante que así sea. Por lo tanto, felicitaciones a Radio Nuevo Amanecer, a Jorge Yaxi y a la señora Rosa en Frutillar. Para que seguramente debe ser persona muy simpática, de esas personas que alegran. 17 años dice que trabaja en eso, claro, en la calle. Bueno, lo cual demuestra que todo trabajo es digno. Exactamente. Cuando se hace a conciencia que todo trabajo es importante, contrariamente a lo que suelen pensar algunos, que solamente dignifican aquellos trabajos de alta calificación, alta remuneración, alto poder. Así es. Bueno, volvamos a la cuenta pública. Usted está, pero ¿escuchó la cuenta pública completa? Por supuesto. ¿Y qué? Me sacrifiqué durante... ¿Y qué le llama la atención de la cuenta pública? O sea, que me sacrifiqué. Realmente era un sacrificio. Yo escuché como atentamente como el presidente Piñera contaba de un país maravilloso llamado Chile, que queda al fin del mundo. Que a pesar de tener problemas de crecer solo al 3%. En donde pasan cosas muy interesantes y sobre todo en donde él augura un futuro espectacular, increíble. Va a ser probablemente el país más moderno del mundo. Tal como él dijo, donde la gente trabajará en cosas que todavía no se inventan, utilizando medios de trabajo que prácticamente son desconocidos para nosotros, porque la irrupción de la revolución digital y el conocimiento llegará a Chile y cambiará a Chile de una manera brutal, drástica. ¿Cómo absorberemos el desempleo que esto genera? No lo dijo, pero yo supongo que tendrá solución. Claro, así bien. Como tendrán solución buena parte de los problemas que se van a producir cuando la sociedad del conocimiento impere en nuestro país como él quiere. Pero es una colección de maravillas que vendrán, ¿no? Trenes recorriendo el país por todas partes, esto en medio de ovaciones de la claque que llevaron especialmente a este evento, metro en Concepción, líneas 7, 8, 9 y 10 en Santiago, buses eléctricos en todo el país, 83% en buses eléctricos. Entonces, claro, es un país, 17.000 kilómetros de carreteras, 4.000 kilómetros de carreteras en zonas de comunidades indígenas. Vamos viendo cuánto significa esto, ¿no? Un país en que se construyen y aparecen como hongos, hospitales por todas partes, grandes edificios, parques, avenidas. Sí, oiga. ¿No? El mundo de la clase media. Metros, trenes. El mundo de la clase media. Además, es que fue nombrada en, no sé, algunas 50 veces o más en el curso. ¿La clase media? La clase media. No, si es que el país solamente tiene clase media. Solamente tiene clase media, no tiene clase obrera, ya no existe. Es el único país del mundo que solamente tiene clase media. Todos son clase media. Los pocos pobres que quedan llegarán a ser clase media. Me llamó la atención a algo que yo no sé si fue un lapsus, una equivocación o algo por el estilo, pero él dijo... disminuiremos la jornada laboral de 195 horas a 180. Sí, claro. ¿Y cómo se hace? Hace rato que son 180. Por ley. Son 45 horas semanales. Son 180 por ley, pero no son 180 en trabajo efectivo. Efectivamente, hay una disminución. No, no. Si es que se llega. Porque los meses no tienen cuatro semanas. Si usted trabaja 45 horas a la semana, en cuatro semanas tiene 180 horas. Claro. Pero ¿qué pasa con el mes que tiene tres días más? Claro, pero el problema está que no se mide así normalmente en lo laboral. Normalmente no, pero en lo laboral. Es que él le hizo una medición, yo no sé si hizo un cálculo, sumó toda la semana, después dividió. Bueno, pero lo concreto es que son 45 horas semanales, eso es lo que dice la ley. Claro, pero el año no tiene 48 semanas, sino que tiene 52. Entonces, esas mágicas cuatro semanas adicionales, si tú las descompones durante el año, te dan un par de horas más al mes. ¿Ah, sí? Entonces, puedes decir que está disminuyendo la jornada de trabajo de 192 a 180 horas. No, pero eso es parte de este país maravilloso que nos transmitió el presidente Piñera. Sí, realmente ayer increíble. Con un alto rating televisivo. Yo creo que es un mensaje, bromas aparte, es un mensaje peligroso que da cuenta de un ansia de entregar ideas en una máquina entregando ideas, pero completamente divorciada de lo que es el país. Es decir, en ningún momento el presidente Piñera explicó o insinuó siquiera de dónde iban a salir los recursos para construir esta maravilla. Uno podía pensar de pronto que el Estado recibía un gigantesco regalo, se descubría algún mineral de alto valor en Chile. ¿Volvió el petróleo a algún lado? Algo así, porque realmente eran miles de millones de dólares que costaría, nadie ha hecho la cuenta de lo que costaría inventar este país maravilloso, pero tiene que salir de alguna parte, ¿no? Y eso, claro, él no lo mencionó, seguramente porque hay un problema material de esos que él no quisiera ensuciar su discurso. Su discurso era prístino, era limpio, era un país que tenía un gran futuro. Ahora, en ese país, claro, hay algunos conflictos que él insinuó y en algunos casos planteó, y que son los que han generado la discusión política entre los políticos. Pero yo hago este distingo. Primero, él trató de contarle a los ciudadanos que estaba construyendo un país de maravilla. Correcto. Creo que esto es grave cuando hay un rating de 27% obligado. Eso quiere decir que muchas personas de edad en Chile escucharon el discurso de Piñera. Yo espero que, mirando su situación material, no le crean al presidente esta colección de linduras que contó. Además, porque si uno recuerda, en su periodo anterior de gobierno contó linduras parecidas. Incluso el tren a Melipilla en su primer gobierno le puso fecha. Le había claro. puesto fecha de puesta en funcionamiento, cuestión que nunca apareció, digamos. Una buena parte de las hermosuras que dibujó fueron iniciadas durante su periodo anterior y fueron, por supuesto, continuadas o desarrolladas durante el periodo de la presidenta Bachelet, o incluso anteriores, ¿no? Es decir, él se apropió de todo. Ahora, algunos problemas políticos se insinuaron, sí, y dos problemas políticos particularmente han llamado la atención y creo que serán los que generarán la mayor parte de los comentarios políticos a propósito de la cuenta. El primero es que desconoció explícitamente los acuerdos que había suscrito sus ministros con la Democracia Cristiana en materia de reforma previsional. Bajo el pretexto que todo chileno tiene derecho a elegir cómo se administran sus platas, él desconoció que había llegado a un compromiso con la Democracia Cristiana de que el 4% adicional de recursos para la previsión, para el descuento del fondo previsional de los trabajadores, desconoció que había sido acordado hacerlo a través de un ente público. Y eso entonces, por lo menos dijeron las partes. Y entonces, a partir de esta frase curiosa que dijo que todo chileno tiene derecho a elegir dónde quiere poner sus platas, y las platas de la AFP son sus platas, y las platas que le descuentan son sus platas, así lo dijo, entonces quedó abierta la duda si ese 4% no podría quedar al arbitrio de cada cual. Lo cual, por cierto, motivó un tremendo descontento de parte de algunos demócratas cristianos. Yo escuché a dos de ellos entrevistados, ¿no? El diputado Asensio y el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Fuad Chaim, que, digamos, con una cara muy larga decía, pero si nos dijeron sus ministros otra cosa, ¿no? Bueno, a veces cuando uno se hace en compromisos con quien no deben hacerse los compromisos, pasan estas cosas. Nosotros tendríamos que decirle que de alguna manera se le advirtió claramente a Fuad Chaim que no era saludable negociar de esta manera con el presidente Piñera una cosa tan importante como la reforma previsional. Ese fue uno de los asuntos clave. Y el otro fue el anuncio de que pretendía reducir el número de parlamentarios en el Parlamento, en el Congreso chileno. Entonces, esto es bastante complejo, porque por supuesto él dio un número, ¿no? Claro. Él como ingeniero comercial da números, ¿no? No entra a veces a las explicaciones políticas. Pero olvidó decir que el aumento de los parlamentarios que se aprobó hace muy poco tiempo en Chile tenía que ver con el término del binominalismo, que fue uno de los males que afectó gravemente a la democracia en Chile. Claro. Y entonces, ¿qué, en presencia de qué estamos? ¿Quiere volver al binominalismo? No lo dejó claro. Y eso también ha generado una tremenda polémica. También surgieron algunas voces en función de Patricio en torno a este tema, al tema de reducción de la cantidad de parlamentarios, porque hay una campaña de los medios de comunicación, obviamente los medios de comunicación que dirigen los grandes grupos económicos y que tienen que ver, por supuesto, con el presidente de la República, que también es parte de los grupos económicos, de contra el Parlamento. Y la idea es que el Parlamento se gasta la pata de Chile, poco menos. Cuestión que no, uno si va a lo concreto, no es verdad. No es verdad en términos generales, uno podrá tener muchas críticas respecto a cómo funciona el Parlamento y a las cosas que debiera hacer mejor. Pero lo concreto es que cuando se habla del Parlamento que creció en número, lo que hay que decir también, para ser verdaderos, que no aumentó el presupuesto del Parlamento. O sea, aumentó la cantidad de parlamentarios, pero no aumentó el presupuesto del Parlamento. O sea, no está gastando más plata por tener más parlamentarios. Se repartieron la misma plata entre más personas. Exactamente. Entonces, eso me parece a mí una falta a la verdad que es compleja y que, por supuesto, va a traer consigo consecuencias. Y lo segundo es que sobre este mismo tema surgieron voces que dicen, está bien, quiere reducción de parlamento, de número de parlamentarios, hagamos parlamento único. Terminemos con el Senado, claro, y la Cámara de Diputados y hagamos un solo parlamento. Una sola Cámara. Claro, que es una solución que existe en muchos países del mundo, que es una solución limpia, porque la verdad es que uno de repente se confunde, ¿no? Cuando le dicen que un proyecto entró por el Senado o entró por la Cámara de Diputados. Y que después de ser aprobado en una de las cámaras, el otro lo rechaza. Y que, claro, entonces, claro, tal vez sea mejor tener una sola Cámara que discuta aceleradamente las cosas y trabaje bien. Pero me parece grave esto de poner las dos cuestiones que de alguna manera desprestigian la democracia, y eso es lo que realmente a uno le preocupa. O sea, este discurso tan bello está orientado a fomentar el individualismo y a desprestigiar todavía más la institución democrática del país, porque a través de decir que los parlamentarios ganan mucho y que trabajan poco, lo que se está haciendo es una crítica falsa de lo que es un parlamento como institución esencial de una república que se dice democrática. Y eso es lo grave. Cuando se ha logrado desprestigiar a los parlamentarios y al parlamento, lo que se está desprestigiando es a la institución democrática. Y yo creo que eso es una cuestión muy seria. Entonces, jugar con esto, porque por digamos reducir de 155 a 140, o sea, por 15 parlamentarios, digámoslo claramente, por 150 millones. Ah, en total, digamos. Por 150 millones de pesos al mes. Bueno, es porque esa es la cifra al final, ¿no? 150 millones de pesos al mes es harto poco. Sí, claro, claro. Y es por supuesto, harto poco para un país, ¿no? Y por supuesto que hay que tener en consideración que este crecimiento del Parlamento, con el cambio, por supuesto, y con el término del binominalismo que existía desde la dictadura, permitió que ingresaran nuevos rostros y nuevos sectores políticos a la discusión, o sea, de la política que, en concreto. Lo que ha permitido la renovación de la política. Exacto. O de los rostros políticos de Chile, ha sido precisamente el que se quebró el binominalismo que dividía en forma mecánica los cupos parlamentarios entre las dos fuerzas que disputaban. Exactamente. ¿No? Al aparecer esta nueva distribución política, se crearon espacios para que nuevas fuerzas ingresaran a hacer sentir su voz en el Parlamento, que creo que es algo muy importante, es una ganancia para el país. Lo que pasa es que los y sectores, echar para atrás eso, es, pucha, que sería grave. Lo que pasa es que los sectores que hoy día gobiernan desde la derecha, los empresarios particularmente, lo que están echando de menos es el binominalismo, esa política de los consensos, donde sacándolos de la esfera del Parlamento, los llevaban a algunas oficinas especiales donde se ponían de acuerdo y las leyes pasaban incluso sin siquiera pasar primero por el Parlamento, sino que era discutida fuera para luego ser simplemente votada en el Parlamento, ratificadas porque los acuerdos estaban hechos afuera en oficinas que no eran, por supuesto, ni del Parlamento ni del gobierno, eran oficinas de las empresas, y donde además se llevaban en los bolsillos algunos una cantidad no despreciable, o la participación en sociedades anónimas, según ha ido quedando demostrado después. Exactamente, todo eso quedó demostrado posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? ¿Volver a lo mismo? Esa es la buena pregunta, ¿no? Bueno, por eso digo, debajo de esta capa de promesas y ofertas y ofertones como la que escuchamos ayer, se esconden intenciones políticas que son claras, ¿no? Y que son delicadas, y que ojalá esta nube de promesas no oculte las intenciones reales que hay detrás de la derecha, que se expresan en este mensaje presidencial, ¿no? Y se expresan con fuerza. Entonces no me extraña que hayan salido voces a hacer la reivindicación política de ciertas cuestiones que el presidente dejó de lado ayer en su discurso. Ahora, curiosamente, el tono general de la información de hoy es bastante crítico, ¿eh? Incluso me llamó la atención que, digamos, diarios de nuestro país como el Mercurio de Santiago, digamos, destaquen mucho estos dos puntos de conflicto que hemos señalado aquí. Claro. ¿No? Es curioso, o sea, como que el empresariado no está tampoco completamente alineado con este discurso de las clases medias. ¿Será que el empresariado no se reconoce como parte de la clase media? ¿O tendrá temor de que la clase media desarrolle un polo que compita con ellos? No sé, pero me llamó la atención. Exactamente, lo que está llamando mucho la atención es que efectivamente se produjo un hecho que no todos lo visualizaban tal cual, aunque sí habían sectores de política que estaban visualizándolo de una manera pragmática, es decir, sabe que esto no va a ser posible. No va a ser posible por una razón muy simple. No está en condiciones el Estado, el país o lo que está, para que se produzca un hecho como el que está planteando el presidente de la República. Hoy día no hay las condiciones como las que hubieron, y por eso que algunos pretenden volver a las condiciones que hubieron, que eran las condiciones del binominalismo. Exacto. Hoy día no están así. Don Sergio Reyes, cuénteme, ¿en qué estamos? ¿Estamos en contacto ya? Estamos en contacto, porque a pesar de que estamos hablando de Chile, en América Latina está produciéndose hechos bien decidores. Está gobernando la derecha en varios países de América Latina. Entre ellos está gobernando Argentina, está gobernando Brasil, en los países más cercanos a nosotros, y Argentina con una condición bastante importante, que es que en este instante los la situación del pueblo argentino, la economía del pueblo argentino prácticamente está en el suelo. Para eso, esta semana hubo un paro en Argentina, un paro nacional que fue bastante importante por lo que conocemos en las noticias. Y para hablar de estos temas estamos en contacto con Julio César Gambina, quien es economista y profesor universitario argentino, especializado en economía política, economía mundial, integración, deuda externa. Bueno, Gambina es doctor en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires y profesor de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Gusto saludarlo. ¿Qué tal? Un gustazo. ¿Cómo están ustedes? Acá, post cuenta presidencial, donde nos quedamos todos mirando porque el país estaba bastante lejos de lo que es la realidad, de acuerdo a la cuenta pública. Pero bueno, siempre las cuentas públicas tienen algo de, no sé, de algarabía, llamémoslo así, presidencial, donde se pretende hacer creer a todos que lo que está pasando no es lo que está viendo. Claro, es otra cosa. Es correcto, acá también. Mira, acá el cuadro económico es de inflación con recesión. Y esas dos categorías tienen perjudicados muy claros en la mayoría de la población de ingresos fijos. Estamos hablando de la población asalariada, los jubilados y los perceptores de planes sociales. Esa situación que involucra a la mayoría de la sociedad son los perjudicados. Beneficiados de la política económica son muy poquitos. Es el sector gran empresario exportador, estoy hablando del sector agrícola ganadero. En realidad, las estadísticas oficiales al mes de marzo, es el único sector de la economía que creció más del 10%. Todos los otros sectores de la economía cayeron. El sector industrial cayó más del 13%, último dato estadístico a marzo de este año. El comercio minorista y mayorista cayó más del 14% a marzo de este año, insisto. Y por lo tanto, grandes ganadores son los exportadores del sector primario y obviamente el sector financiero especulativo. Miren, un solo dato para no aburrirlos: el Fondo Monetario Internacional depositó un último tramo del préstamo el 9 de abril y ahí depositó 11.000 millones de dólares. Bueno, todavía no han transcurrido 60 días y ya se esfumaron, se fueron de las reservas, se fueron. No están más en las reservas internacionales. Cualquiera que nos escuche, si tiene curiosidad, entra a la página del Banco Central de la República Argentina, que ahí se dan las estadísticas del movimiento de reservas internacionales, y va a ver cómo en menos de 60 días se fugaron los 11.000 millones de dólares. Se fugaron quiere decir que se pagó deuda, que hubo salida de dólares por distintas razones, incluido el mercado especulativo. Y quizás el único dato positivo que muestra el gobierno es que viene dando superávit comercial. Pero esa buena noticia es por malas razones. Argentina está teniendo superávit comercial porque, bueno, hay una restricción muy importante de importaciones producto de la devaluación. Ahora es caro para los argentinos comprar en el exterior. Por ejemplo, una cosa curiosa en los últimos años era viajar a Chile, porque en Chile todo estaba barato y por lo tanto había muchos sectores medios acomodados de la Argentina que iban y paseaban en Santiago, en Viña, y de paso, bueno, se equipaban, traían una cantidad de artículos electrónicos, artículos para el hogar, en fin, era barato Chile para los argentinos. Ahora ya no es tan así. Ahora Argentina está barata para los que vienen con dólares de afuera. Adicionalmente, la industria argentina es dependiente de insumos externos, y la industria argentina, como recién les conté, está en un cuadro de recesión brutal. La caída es muy importante, muy fuerte, porque la industria argentina funciona si puede importar insumos del exterior. Y con el tipo de cambio que tiene la Argentina, a esa industria no le conviene importar y producir. Directamente importa los bienes terminados. O sea que la buena noticia del superávit comercial es por malas razones también. Digamos que Argentina está como atrapada sin salida y con un fuerte condicionante, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que le exige al presidente que gane, sea cualquiera el que gane, del oficialismo, por supuesto, o de la oposición, a cumplir con el plan. Y como mucho, los opositores dicen, bueno, cuando ganemos, renegociaremos con el fondo. Y el fondo ha dicho que sí, que está dispuesto a renegociar. Pero renegociar es quizás extender un poco los plazos, pero de ninguna manera modificar los condicionantes de política económica, que entre otros son una profunda reforma laboral, una reforma previsional en el sentido de las AFP chilenas, digo, para que lo tengamos en claro, y una reforma tributaria, porque uno de los planteamientos del acuerdo es ir al déficit fiscal cero. Argentina tiene un nivel de déficit fiscal importante y hay una presión del poder mundial y local para que se disminuya el gasto público y se equilibren las cuentas públicas. Y en el camino queda mucha gente afuera de derechos elementales como el derecho a la educación, el derecho a la salud. Bueno, eso al poder económico no le preocupa. Por eso digo que Argentina está atrapada sin salida, no solo en la dinámica de un triunfo oficialista, sino también de algún triunfo de la oposición. Buenos días, profesor. Le saludo a Patricio Palma del panel de Nuevo Mundo. Creo que es clarísima la información que usted entrega sobre la situación argentina. Este concepto de atrapado sin salida me recuerda a la famosa película, por supuesto, pero claro, posiblemente describe muy bien lo que está ocurriendo y lo que está sintiendo el ciudadano argentino a propósito de la vida económica. Sin embargo, esta información, que se da muy poco en Chile en los grandes medios, por razones obvias, no pudo ocultar el que las imágenes en la televisión mostrasen durante la semana pasada esta imagen de desolación argentina con el paro, que fue total. Se mostraron aeropuertos vacíos, líneas de ferrocarril, estaciones de metro, calles de Buenos Aires y de otras grandes ciudades argentinas desiertas, dando la impresión de que efectivamente los argentinos llamaron a este paro y lo acataron, lo siguieron, demostrando de esta manera su disconformidad con lo que está ocurriendo en la conducción económica y política del país. ¿Qué nos puede contar usted respecto de lo que fue la movilización que ocurrió en Argentina y los efectos de esta movilización en el país? Bueno, es muy importante la reflexión. Incluso el gobierno salió a decir que este paro le costó a la Argentina 40.000 millones de pesos. 40.000 millones de pesos es algo así como 1.000 millones de dólares. Y yo les conté cómo la política económica del gobierno le ha costado a la Argentina una pérdida de 11.000 millones de dólares en menos de 60 días, dilapidando arbitrariamente los recursos de reservas internacionales. El paro fue contundente y el paro fue convocado en principio por la Confederación General del Trabajo y las otras centrales, la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma y un conjunto de movimientos populares, todos los cuales habían convocado un paro 30 días antes. El 30 de abril hubo un paro al que no adhirió la CGT. La CGT es la central mayoritaria en la Argentina del sindicalismo tradicional, que está, bueno, muy, muy vinculado a una política de conciliación de clases, podríamos decir, para usar un término fácil de entender por ustedes, de negociación, y que se vio obligada a convocar a este paro precisamente por el descontento que hay en la sociedad. El paro ha sido muy grande, muy importante, pero el paro en sí mismo no supone una alternativa política unificada. En la Argentina de ahora, en estos días, en esta semana, se están discutiendo fuertemente las alianzas políticas electorales para la elección de renovación presidencial que van a ser en octubre. Bueno, el día próximo 12 de junio cierran las alianzas electorales. Y entonces, bueno, una gran discusión es quién acumula políticamente este descontento que hay en la sociedad, expresado, entre otros, en los paros del 30 de abril y el paro del 29 de mayo, que, dato curioso o interesante, el 29 de mayo se cumplieron 50 años de una lucha emblemática en la Argentina, que fue el Cordobazo. El Cordobazo fue una gran rebelión popular desarrollada en la ciudad de Córdoba, que le puso fin a la dictadura militar de Onganía, una dictadura que anticipaba unos años antes el planteo estratégico que luego va a ser la dictadura genocida del 76 en la Argentina. Entre el 66 y el 69 se intentó hacer grandes reformas que el movimiento obrero y popular argentino, especialmente con esa lucha del Cordobazo, no pudo materializarse, y solo se pudo avanzar con el terrorismo de Estado del 76. Menciono esto porque el carácter del paro general de este 29 de mayo fue muy distinto al de aquel 29 de mayo de hace 50 años. Porque, bueno, este medio siglo no ha pasado en vano, y hay un deterioro de las políticas, vamos a llamarlas alternativas, anticapitalistas, antiimperialistas, revolucionarias, como acontecían allá en los años 60 y comienzo de los 70, donde la propia situación chilena ayudaba muchísimo a la dinámica de la lucha de clases en la Argentina. Bueno, hoy el tema es distinto, y les decía, el 12 de junio cierran las alianzas y el 22 de junio cierran las candidaturas. ¿Quiénes van a ser los candidatos a la presidencia? Un tema que todavía está en veremos, y esa es la gran discusión. Es una discusión, profesor, que es una discusión que en Chile tiene una importancia grande, porque de eso sí se ha informado mucho, y en particular de las actividades que realiza la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y de esta aparición, que fue sorpresiva en Chile al menos, de ella como vicepresidenta de una lista en que acompaña precisamente a Fernández. Entonces, claro, eso ha causado cierta sorpresa en nuestro país y no termina de entenderse. Tal vez con esta explicación que usted nos está dando se comprende un poco mejor este grado de todavía de incertidumbre que predomina probablemente en los sectores políticos dirigentes argentinos. Sería bueno que nos contara un poco más sobre esto. Acá en la Argentina también generó sorpresa. La sorpresa fue en los propios allegados. Yo me animaría a decirle, hace 15 días se planteó esta situación y 4 o 5 personas, no más, lo sabían antes de que se anunciara públicamente. Fue sorpresa para el propio presidente del Partido Justicialista. Le digo, para los que no se escuchan, la propuesta Fernández-Fernández es producto de una alianza entre Unidad Ciudadana, el partido liderado por Cristina Fernández de Kirchner, y el Partido Justicialista, el tradicional partido peronista, que hoy lidera el sanjuanino Gioja, que fuera gobernador de la provincia de San Juan, provincia vecina a Chile. Así bueno, es. El propio presidente del Partido Justicialista reporteado a pocas horas del anuncio, dijo que constituía una sorpresa grata, por supuesto, porque involucraba a la alianza con su partido. Y la incertidumbre que hoy se vive en la Argentina es que hoy no hay seguridad todavía de ninguna candidatura, aunque obviamente cada precandidato dice yo voy a ser el candidato. La realidad es que los análisis políticos está en duda la propia candidatura de Macri dentro del oficialismo. Es muy probable que lo sea, pero es un tema que se discute. Está en discusión la fórmula Fernández-Fernández, precisamente porque lo que el kirchnerismo intenta es lograr una alianza electoral que pueda ganar en primera vuelta. Para ser sencillo y que me entiendan, si en primera vuelta un candidato saca el 40% de los votos y le saca más de 10% al segundo, no hace falta segunda vuelta o balotaje. Y hoy la fórmula Fernández-Fernández anda en torno del 35%. Con lo cual, si acerca a algunos dirigentes de la oposición de lo que se llama la alternativa federal o el peronismo republicano, para que se pueda entender, que lidera entre otros el gobernador peronista de Córdoba, Schiaretti, o sobre todo Sergio Massa, que fuera jefe de gabinete de Cristina Fernández y que le disputara políticamente a la expresidenta en sociedad con Alberto Fernández, el candidato actual a presidente. Alberto Fernández y Sergio Massa son amigos personales y políticos, compañeros de una misma generación que se presentan como una generación de recambio la política tradicional en la Argentina. Hay mucha expectativa hoy en la Argentina porque Sergio Massa arrime 5, 6 o 7% de votos que le permitiría a esa alianza, vaya a saber con qué candidaturas, puede ser la candidatura Fernández-Fernández u otra que lo involucre a Sergio Massa en la fórmula presidencial, y que saquen en primera vuelta el 40, 41, 42% y eso evite ir a segunda vuelta. Estimado... Sí, dime, adelante. No, digo que ese es el punto, y la gran discusión hoy es que el macrismo puede terminar segundo en primera vuelta y a menos de 10 puntos de diferencia de ese 40% del kirchnerismo aliado con el peronismo, y eso les permitiría segunda vuelta. Y el análisis político dice que en segunda vuelta Macri podría ganar. Por eso es tanto interés de que el peronismo y el kirchnerismo quieran resolver el tema en primera vuelta, que en octubre se resuelva quién es presidente en la Argentina y no ir a una segunda vuelta en noviembre, porque ahí estaría más peleado y ahí la opción sería el voto negativo, el voto contra Macri o el voto contra Cristina, esté o no esté en la fórmula, porque está claro que es la dirigente popular con más consenso electoral en la Argentina. Estimado Julio, un gusto de haber conversado contigo, porque esta información que tú nos entregas indudablemente nos sirve a los chilenos para poder tener una visión de lo que va o lo que está sucediendo y lo que va a suceder en los próximos meses en tu país, en Argentina. Muchas gracias por llamar y hasta cualquier momento. Gracias, Julio, gracias, muy amable, ¿no? Bueno, más claro, echarle agua. Es muy interesante conversar con Julio César Gambina. Creo que explica con enorme claridad los eventos políticos relevantes del país hermano. Y lo que pasa es que acrecienta la sorpresa que nos produjo este anuncio hace pocos días de la lista conjunta de Fernández-Fernández, como él la llamó. Claro. Porque, claro, él dice ahora, si bien es cierto esa lista está en competencia, no es claro o no es todavía seguro que pudiese llegar hasta el final de la competencia, que se resuelve en pocos días más, ya con la inscripción de las candidaturas. Entonces, está claro que la situación argentina está tremendamente lábil desde el punto de vista de la oposición, y muy débil también desde el punto de vista del gobierno de Macri, que la verdad es que no haya cómo salir de la crisis que generaron sus propias políticas económicas. Porque el intento de Macri de liberalizar la economía, de avanzar hacia un neoliberalismo de corte clásico, como el que tenemos en nuestro país, ha generado una crisis en Argentina de la dimensión que nos estaba explicando el profesor Gambina, justamente. La diferencia tal vez sea que en Argentina se está aplicando, tratando de insertar este tipo de política con un gobierno que tiene que ponerse en las urnas a disputar, o sea, eso. No ha tenido Macri los 17 años que tuvo Pinochet para afianzar, claro, el éxito del neoliberalismo como sistema dominante. Entonces, claro, la situación se ha complicado enormemente y aparece con fuerza la opción de Cristina Kirchner, pero recordemos que precisamente Macri llegó al gobierno de Argentina a raíz de la división de las fuerzas que en principio apoyaban al gobierno de Cristina Kirchner, y la figura de Massa precisamente es una figura muy compleja en Argentina. No está claro qué rol, qué papel juega, cuál es la orientación precisa que podría tener en el caso de adoptar una postura de confrontación o de alianzas. Y entonces lo interesante para los chilenos, aparte del conocimiento académico de la situación del pueblo hermano, por cierto, y de la simpatía que uno tiene con Argentina. El único problema es que no es solo académico para nosotros, ¿eh? El problema es que para los chilenos es importante Argentina, pero también es una muestra de lo que ocurre cuando las fuerzas que están en la oposición a un gobierno tienen tantas diferencias, sí, como son las fuerzas políticas opositoras al gobierno de Macri, que no logran ponerse de acuerdo y por lo tanto los argentinos no tienen claro hacia dónde ir en este momento. Ojo que justamente cuando recordábamos la cuenta pública y decíamos la democracia cristiana ha tenido una gran sorpresa en el día de ayer cuando el presidente Piñera les dice que lo que convinieron con ellos sus ministros no es tan claro como parecía. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿y entonces qué estaba pensando el gobierno de la democracia cristiana, sus fuerzas dirigentes, cuando llegaron a este acuerdo? Bueno, yo creo que entonces ese es el problema, mismo, ¿no?, tipo de problemática que tienen hoy los argentinos. Una oposición que actúa como oposición, pero que carece de la unidad como para conformar una opción alternativa de gobierno con propuestas claras para la población, ¿no? El gran problema de la unidad, que se da en muchos países, está presente en Argentina tanto como está presente en Fíjate Chile. Fíjate que lo que preocupa, Patricio, es que lo que ha sucedido con esta incursión tan violenta, por decirlo de alguna forma, de gobiernos de derecha en nuestro continente, porque lo de Argentina, por decirlo así, la llegada de Macri se produce, como tú bien lo estabas explicando, por una fisura importante de la oposición o de los sectores que estaban gobernando en un momento y hoy día que son oposición. Si no hubiese esa fisura, hubiesen seguido en el gobierno y así podrían haber seguido desarrollando planes como los que venían desarrollando, u otros mejores, a lo mejor. En el caso de Brasil, que también llega al gobierno la derecha, por otra vía, esta vez por la vía de encarcelar a los dirigentes opositores, que también está teniendo una situación bastante compleja, no fácil de continuar, y que tiene a uno de los principales países socios comerciales, por decirlo de alguna manera, de Chile, en América Latina estoy hablando, también en condiciones difíciles. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? Es la pregunta que tendremos que ir respondiendo en algunas semanas más cuando vayamos conversando con otros actores de la política latinoamericana. Eso es lo que esperamos, ¿no? Bueno, vamos a volver a Chile. Y vamos a volver a Chile a partir de lo que fue una actividad que realizó Amnistía Internacional Chile, donde presentaron un informe sobre el primer año del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Amnistía Internacional dice que el gobierno de Sebastián Piñera tiene una deuda con los derechos humanos. Esa es la conclusión. Para hablar de este tema, para hablar sobre esta situación concreta, estamos en contacto con Roberto Morales, quien es vocero de Amnistía Internacional Chile, para que nos cuente qué es lo que, en definitiva, los llevó a esta conclusión que hoy día se puede también ver de alguna manera ratificada en el, lo que fue el, la cuenta pública que entregó ayer el presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo está, Roberto? Gusto saludarte. Hola, buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí tratando de explicarnos la política en América Latina y en Chile, por supuesto. Estaba escuchando al amigo argentino. Sí, sí. La situación argentina, sí. Cuéntanos, Roberto, a partir de lo que fue la cuenta pública ayer y del informe que ustedes emitieron el día jueves, ¿qué es lo que se puede encontrar de acuerdo o desacuerdos con todo esto que está sucediendo en nuestro país? Bueno, mira, ayer en la cuenta pública, de alguna manera, a nuestro juicio, reitera un poco la posición que nosotros entregamos en el informe que del día jueves, en términos de la poca relevancia que a nuestro juicio tiene las políticas que el Ejecutivo ha implementado durante los primeros 15 meses de gobierno en la temática de derechos humanos. Lo que nosotros hicimos, para que los auditores entiendan, fue tomar las acciones que el Ejecutivo ha realizado o no ha realizado desde el primer día que asumió el gobierno hasta cuando hacemos la evaluación, y ver efectivamente si esas acciones, que son decisiones políticas y que por supuesto tienen algún sentido en la lógica de lo que el Ejecutivo quiere o no quiere hacer, afectaron positiva o negativamente, o simplemente dejaron pasar algunos de los temas de derechos humanos. Por eso nuestro informe lo que trata de hacer es una evaluación donde identifica aquellos elementos que de alguna manera no aumentaron la deuda que el Estado de Chile tiene en el ámbito de los derechos humanos con la ciudadanía, la mantuvieron o la disminuyeron. Ahora, es importante decir que muchos de los temas que están en el análisis, por supuesto, son de larga data, pero lo que nosotros hacemos es un análisis de qué hizo el Poder Ejecutivo para modificar esa deuda, ¿no? Entonces, metodológicamente eso es. ¿Qué hizo, qué no hizo y cómo sus acciones políticas afectaron positiva o negativamente la situación de los derechos humanos en Chile? Y en ese sentido, efectivamente, nosotros constatamos que hay una serie de acciones o dejar de hacer acciones que lo que afectaron fue aumentar la deuda que el Estado de Chile tiene en el ámbito de los derechos humanos por los ciudadanos que residen en Chile. Roberto, te saluda Patricio Palma desde este panel de Nuevo Mundo. Hola, buenos días, Patricio. Creo que el tema que ustedes tocaron es un tema de tremenda relevancia para nuestro país hoy día, aunque a veces los ciudadanos no lo perciban directamente, porque se están implementando o hay políticas de gobierno que tienen un carácter que uno puede pensar lesionan también los derechos humanos en un sentido muy preciso. Me refiero a medidas que tienen un contenido de limitación del movimiento de las personas o incluso directamente de afectar ciertos derechos personales, como es el caso del tratamiento que se le pretende dar a sectores de estudiantes que han entrado en conflicto en varios casos con elementos de la policía, o medidas del tipo restricción de movilidad a los menores de edad en horas de la noche. Es decir, hay afectación a derechos humanos por esta deuda que ustedes señalan, que es muy clara y que una expresión característica podría ser el asesinato del comunero Catrillanca en la Araucanía, pero que también tienen expresiones nuevas como estas que se pretenden desarrollar a nivel urbano en Santiago y otras ciudades. ¿Cómo visualizan esta situación? Sí, mira, una cosa interesante es que cuando se hace el análisis desde el punto de vista de los derechos humanos, es fundamental que la búsqueda de aquellos que trabajamos por los derechos humanos y de millones de personas en todo el mundo es que cada uno de nosotros tengamos o podamos hacer el goce total de los derechos humanos. Por lo tanto, no es adecuado que uno quiiera hacer un ranking de quién es más grave o menos grave, sino que lo que uno dice es, mira, cualquier vulneración de los derechos humanos tiene la misma gravedad, porque en el fondo los derechos humanos son absolutamente interdependientes. Y efectivamente, como tú señalas, hay elementos que son a veces más visibles, como los derechos civiles y políticos, un poco lo que tú estás planteando desde el punto de vista de esta lógica política de persecución a los jóvenes o al pueblo mapuche, etcétera. Pero también hay otras cosas que son señales bien potentes y que tienen, de alguna manera, muestran a juicio nuestro son políticas restrictivas también. Por ejemplo, una cosa que es un tema que es muy importante, pero que a veces no se le da la connotación de derechos humanos, es que el Estado de Chile, en definitiva, no firmó el Tratado de Escazú. El Tratado de Escazú tiene que ver con el ámbito de la protección del medio ambiente, pero en el Tratado de Escazú había una cápita que era muy importante para nosotros, que tiene que ver con que da algunos elementos jurídicos posibles de mejorar entonces a través de ellos la protección a los defensores del medio ambiente. Y eso es algo que en Chile es un tema hoy día muy importante, porque cada vez más defensores de la tierra y el agua y el territorio, como nosotros lo denominamos, están siendo perseguidos, amenazados, amedrentados, y es un dato que es muy importante, porque ese tratado, por ejemplo, aparte de trabajar el tema del medio ambiente, que es un derecho humano, además te daba los elementos para poder protegerlo de mejor manera a estos defensores, cosa que es un rol que el Estado tiene que asumir. Entonces, si tú te fijas, eso es algo que se dejó de hacer, pero que efectivamente tiene un impacto muy importante. Y hay otra cosa que nosotros, de alguna manera, que queremos develar también y destacar, es, por ejemplo, en el tema de la aplicación o de la implementación de la ley de despenalización del aborto en tres causales, la ley fue aprobada durante el gobierno del presidente Bachelet. El reglamento, particularmente lo que tenía que ver con la objeción de conciencia institucional, fue aprobado también en los últimos meses de su mandato, pero este gobierno, por sus decisiones políticas, lo que ha en el fondo implementado es un protocolo que, a nuestro juicio, lo que hace es complicar, poner trabas para que la ley propiamente tal pueda ser implementada de buena manera, y por lo tanto las mujeres y las niñas que quieran realizar un aborto en el marco de esta ley, sabiendo que es limitada, pero en el marco de esta ley, puedan hacerlo de manera más expedita. Entonces, hay acciones políticas que lo que nosotros decimos es que efectivamente cada gobierno toma las decisiones de hacer o no hacer cosas para que el goce de los derechos humanos sea más amplio o sea restrictivo. Y ahí te estoy poniendo dos casos te puedo dar muchos más. Uno tiene que ver también con el pueblo mapuche, un poco lo que tú estabas comentando. Estamos conversando con Roberto Morales, el vocero de Amnistía Internacional Chile, quien el día jueves recién pasado entregó una cuenta o un balance de lo que sería el cumplimiento o el desarrollo de la protección de los derechos humanos en nuestro país. Roberto, ustedes entregaron un cuadro que muestra cómo se ha desarrollado distintos procesos de protección a los derechos humanos en nuestro país. Ustedes hicieron un cuadro que dice lo que aumentó, lo que se mantiene, lo que disminuyó. Exacto. En términos generales, la situación internacional, porque el presidente destaca la relación de Chile internacionalmente, dice que ha sido pero muy satisfactoria y muy provechosa. Sin embargo, ustedes mencionan de lo que aumentó como falta para proteger los derechos humanos tres puntos que son internacionales directos. Primero, entorpece, dicen ustedes, la aplicación de la ley de aborto en tres causales, que es una cuestión, no firmó el tratado de Escazú, me equivoqué en la lectura, no firmó el tratado de Escazú, que es un tema internacional concreto. El segundo es, no firmó el pacto global de migración. Y tercero, Chile cuestionó el sistema interamericano de derechos humanos. Estas tres cuestiones que son importantes en relación a acuerdos y tratados internacionales, ¿cómo nos afecta a los chilenos directamente? Mira, yo creo que esto es otro ejemplo de cosas que un poco Patricio decía. A veces nosotros tenemos la sensación de que el tema de los derechos humanos, un paréntesis, tema de los derechos humanos en Chile efectivamente tiene una historia reciente que es muy dramática, que tiene que ver con la violación sistemática en dictaduras. Por lo tanto, la mayor parte de la ciudadanía todavía, cuando habla de derechos humanos, siempre se va a esa temática y a esa época, que obviamente todavía esto no está resuelto, esto hay que seguir trabajándolo, todavía hay muchos casos que no se han resuelto y todavía el tema de la impunidad, la reparación y la justicia está pendiente. Pero efectivamente nosotros tenemos que entender que el tema de los derechos humanos hoy día es mucho más, abarca más temáticas, y uno de los elementos fundamentales para que los países se desarrollen democráticamente es tener política activa en el ámbito de los derechos humanos, y una manera de hacerla es cuando los estados se obligan voluntariamente a seguir los estándares internacionales a través de la firma de tratados, convenios u otros instrumentos internacionales. Nosotros, como Estado de Chile, salvo el periodo de dictadura, en general somos un Estado que participa activamente en el movimiento de las organizaciones internacionales, ¿cierto? Pero cuando tú empiezas a bajarte por distintas razones o a cuestionar estos organismos, lo que estás haciendo es tratar de alguna manera, a nuestro juicio, es restarte de la aplicación de esos estándares internacionales, esos acuerdos internacionales a la legislación chilena. Por ejemplo, cuando tú empiezas a cuestionar el ámbito institucional de los derechos humanos a nivel latinoamericano o interamericano, ¿cierto? De alguna manera lo que tú estás diciendo es que efectivamente, y ahí hay una tendencia que cierto grupo de la población de Chile y el mundo tiene, es decir, defender lo que ellos llaman la soberanía, ¿cierto? La soberanía significa entonces que estos acuerdos internacionales o estos organismos internacionales no debieran de alguna manera interferir en las decisiones que se toman en el país respectivo. Pero efectivamente cuando tú hablas de los derechos humanos y cuando tú hablas de los acuerdos internacionales, lo que estás diciendo es que efectivamente tienes que establecer ciertos niveles de entregar soberanía para poder entregar de alguna manera estos estándares o implementar estos estándares en el mundo. Entonces, las tres ejemplos que tú dices son señales que a nuestro juicio van en la línea contraria de lo que debiera ser un país que está en el estamento internacional, que participa activamente, pero que está dando señales de cada vez más cuestionar cosas que no le acomodan. Y eso es un tema muy complicado, porque en el ámbito de los derechos humanos hay cosas que te acomodan o no te acomodan, y eso no es una razón para aprobar o firmar o ratificar un convenio. Simplemente tú estás dando cuenta de acuerdos internacionales que tienen un cierto nivel y que efectivamente te dan los pisos mínimos en el ámbito, en este caso, de los derechos humanos. Por lo tanto, eso, a nuestro juicio, aumentar la deuda, porque está generando una señal política equivocada en nuestra mirada. Roberto, es clarísima tu explicación de las razones por las cuales el gobierno no ha firmado algunos convenios que eran importantes de considerar, y tal vez la población chilena no advierte la relación directa que tiene la no firma de esos convenios con un problema de violación de derechos humanos en la forma que tú lo planteas. Antes de terminar nuestra entrevista, quisiera consultarte tu opinión respecto de un asunto que está cobrando progresivamente significación, y es que se plantea el tema del terrorismo por parte de gobiernos, y en particular del gobierno de Chile, refiriéndose a ciertas situaciones. Y frente al terrorismo dicen hay que actuar, y esa actuación muchas veces podría contravenir precisamente el ámbito de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo ven ustedes la relación entre acciones antiterroristas y preservación de los derechos humanos en un país como el nuestro? Sí, mira, es bien importante lo que tú preguntas, porque también esta maneras comunicacionales que a veces tiene no solamente este gobierno, sino que en general varios gobiernos en el mundo de plantear estrategias comunicacionales que de alguna manera distorsionan o confunden a la ciudadanía. El tema del terrorismo es una cosa que está, yo creo, conversado internacionalmente mucho. lo que siempre se plantea es que los estados tienen el derecho a construir leyes antiterroristas que protejan a la ciudadanía. Lo que sí se pide es que estas leyes sean construidas de tal manera que consideren los estándares internacionales, donde nuevamente hay acuerdo para que se, de alguna manera se mantenga, por un lado, la suficiente protección a la ciudadanía, y por otro lado se plantee la necesidad de cuidar, ¿cierto?, a aquellas personas o grupos de personas que están siendo acusadas para que tengan un debido proceso. Eso ya está conversado a nivel internacional, el gobierno chileno, y esto no es algo nuevo en el Estado de Chile, es una queja que hemos puesto en este gobierno y en todos los anteriores, desde que la ley antiterrorista está vigente. Todos saben que la ley antiterrorista en Chile no cumple los estándares internacionales en el ámbito de los derechos humanos en esta materia. Lo sabe este gobierno, lo sabía el gobierno de la presidenta Bachelet, y ahí para atrás. Por lo tanto, a lo que nosotros nos parece es que, y por eso también lo dejamos como un elemento lamentado la deuda, es si todos sabemos, si organismos internacionales nos han dicho como Estado que esta ley no cumple los estándares internacionales, ¿por qué la seguimos aplicando? ¿Por qué no la modificamos? ¿No? Hay una propuesta de modificación que, a nuestro juicio, según el análisis jurídico que se ha hecho, en realidad más también complejiza el tema que lo ayuda. Por lo tanto, ahí hay un tema que tiene que ver con una aplicación de una ley que es cuestionada, que a nuestro juicio no cumple los estándares internacionales, lo cual no significa que el Estado de Chile no tenga el derecho de una ley antiterrorista. Por otro lado, la aplicación de la ley antiterrorista, y en eso sí nosotros hemos hecho investigación, por lo menos en dos casos, en el caso del asesinato del matrimonio de Lucy Tenacay y de la quema, la llamada quema de las iglesias, nosotros hicimos seguimiento a los juicios, y a nuestro juicio, desde el punto de vista del análisis jurídico de esos juicios, no cumplen los estándares mínimos y, por lo tanto, son juicios que debieran ser anulados. Digo esto porque esto no se trata de blanco y negro, se trata de que los estados tienen que darse la legislación que protege a la ciudadanía, pero esa legislación tiene que cumplir con ciertos estándares para que también proteja a aquellos que puede arbitrariamente ser acusados de algo, y si la legislación no permite tener debidos procesos de calidad o el derecho al debido proceso, como se conoce más comúnmente, efectivamente estas leyes en el fondo se traducen en un elemento que al final van en contra de la misma justicia, porque al final los afectados lo que necesitan es que se identifique claramente a las personas que hicieron el delito propiamente tal y sean condenados. No nos sirve tampoco que sean condenados otras personas o sean condenadas sin la necesidad de prueba o un debido proceso, porque eso tampoco ayuda a la justicia, y tampoco a que las personas, las familiares o la comunidad afectada puedan tener tranquilidad a futuro. Estimado Roberto Morales, gracias por este contacto que hemos tenido con contigo como vocero de Amnistía Internacional Chile, que nos ha permitido conocer más a fondo lo que ustedes han venido planteando respecto a la situación de derechos humanos en nuestro país, particularmente en el último año de gobierno del presidente Sebastián Piñera. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos a ustedes allá. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Efectivamente, el tema de derechos humanos no es un tema menor. Lo que mencionaba del cuadro que ellos entregaban de aumento, se mantiene, disminuyó, aumentó la falta de protección a los derechos humanos, son 10 puntos de eso, se mantiene, son 9 puntos, y disminuyó solo en 2 la situación de derechos humanos en nuestro país. Por lo tanto, es importante tenerlo presente, y la forma en que también se miden los derechos humanos, no solo en yo cuanto... creo que lo más importante es esto, Julio, que digamos esta importante organización internacional como es Amnistía clarifica en qué sentido uno puede y debe hablar de derechos humanos en un régimen democrático. Como él recordaba muy bien, es muy simple, si tú quieres, desde el punto de vista conceptual, decir, bueno, en una dictadura se violan los derechos humanos, casi por definición. Una dictadura es una acción represiva forzosa por parte del Estado, del gobierno que está en ese Estado. Es generalmente violento. Entonces es casi una tautología. Sin embargo, en un régimen democrático también pueden violarse los derechos humanos y pueden violarse en varios sentidos, tal como estábamos explicando y estábamos escuchando explicaciones de este vocero. Creo que esta intervención de Roberto Morales ayuda a aclarar por qué es necesario denunciar a veces acciones violatorias o atentatorias contra los derechos humanos que a primera vista no parece que fuesen realmente violaciones de los derechos humanos. Él ha explicado muy claramente el contenido de algunos juicios en donde, si bien se pretende castigar ciertos delitos, bueno, ese castigo no puede pasar a llevar los derechos fundamentales de las personas involucradas en el juicio. Y eso constituye, en la medida que es una acción del Estado, una violación o una posible violación a ciertos derechos humanos. Entonces creo que también el carácter comunicacional que él destacaba de ciertas acciones denominadas genéricamente antiterroristas pueden conllevar la violación de los derechos humanos si esas acciones, en su contenido comunicacional, están de alguna manera ocultando el que se violenten ciertas normas fundamentales que tienen que preservarse en todo momento. Entonces, en ese sentido, hablar de derechos humanos, incluso en democracia, será siempre muy importante. Yo creo que estas explicaciones de Roberto Morales ayudan a comprender por qué a veces los partidos de oposición en nuestro país tienen que denunciar violaciones a derechos humanos de un gobierno que aparentemente es democrático. Y puede que sea democrático, pero viola también los derechos humanos, ¿no? Así como han sido violados claramente en algunas situaciones que son las más obvias, cuando se asesina o se deja morir a un inmigrante haitiano, claramente hay una violación de derechos humanos, si es que en eso han intervenido agentes del Estado. Cuando agentes del Estado, que son fuerza policial, asesinan a un comunero mapuche, ciertamente hay una violación de derechos humanos. Son agentes del Estado interviniendo al margen de lo que es la ley o sobre la ley. Pero hay otras violaciones un poco más complejas, que son las que ha explicado Roberto Morales, que yo creo que son muy importantes que sean bien comprendidas por nuestras auditoras y auditores. Así es. De domingo a domingo, sin restricción, Radio Nuevo Mundo, hacemos un pequeño alto y regresamos. Somos Radio Nuevo Mundo. Somos parte de Chile. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción, un poco así como que subíamos y bajábamos. ¿Qué nos pasó? Como que estamos tiritones del control. Está como tiritando, viene de un carrete. Estaba un poco tiritón. Pero ya estamos de regreso en la segunda parte de domingo a domingo sin restricción. Y por supuesto, lo que está presente en esta segunda parte de manera indudable es la cuenta pública, que comenzamos hablando de ella cuando comenzamos el programa hace un rato atrás, pero luego lo vinculamos a la situación en Argentina, a la situación de los derechos humanos en el informe de Amnistía Internacional. Y ahora, Patricio, estamos tratando, vamos a hacer una conexión. Había una conferencia de prensa de la coalición Unidad para el Cambio, quien integran los partidos regionalista verde social, partido progresista y el partido comunista. Tenían una conferencia de prensa precisamente para tratar el tema de lo que ha sido esta cuenta pública, que terminó muy tarde anoche, que se robó el espacio Prime, que hizo que todo el mundo estuviese esperando los programas que tradicionalmente ve los días sábados por la noche, y que, claro, tuvo que esperar, porque algunos decían que duraba 2 horas, pero duró 2:15 aproximadamente, ¿no? Sí, ¿no? Eso es así. Entonces, una larga cuenta. Partió 20:30 y terminó casi a las 11 de la noche. Una jornada larga,